versículo 1 al 9. Damos una preguntita. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando pensamos en la iglesia de Corinto, por ejemplo? Algo más o menos estuvo hablando Juan Carlos el domingo pasado de una introducción. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Lo que quieran, ¿eh? No es un examen ni nada, lo que ustedes piensen. Agarra la Biblia de Corintio, dice esta iglesia. ¿Cómo? División. Sí. ¿Qué más? Desorden. Activismo. ¿Algo más? Sí, lo que pasa ahí, que me enseña a mí hoy, sí, para no hacer, se ve mal. Perfecto, perfecto, buenísimo. Vamos a leer. Versículo 1 al 3. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Acá en estos pasajes vamos a ver el llamado. El primer llamado que vamos a ver en el versículo 1 es el llamado del apóstol Pablo. Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Leamos un pasaje, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Hasta ahí abajo. Pablo entendía que su llamado venía del cielo. El llamado de Pablo viene de Dios. Y qué hermoso es pensar que cada uno de nosotros somos llamados. ¿Sí? Después vamos a ver a qué somos llamados. Pero, ¿vos sabés cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado de Dios hacia tu vida? Lo principal es que podamos entender y tener la convicción como Pablo, que dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Sigamos leyendo. Vamos a 1 Corintios, versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. El llamado para la iglesia, para todos los santos, y también me llama la atención en el versículo 2 que dice: a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Pablo dice eso por dar a entender que la iglesia no es solamente las cuatro paredes, sino habla de la iglesia universal. De Jesucristo, que por lo general ahí en ese tiempo la mayoría de los hermanos se congregaban en las casas, tenían reuniones caseras por la persecución, por diferentes conflictos, por diferentes situaciones. Y dice que el llamado para los santos, para todos los santos, es a la santidad. Busquemos un pasaje, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Que lo tiene, por favor. comunicación. ¿Saben? Cuando creo que la mayoría de nosotros se nos cruza por la cabeza cuando se habla de santidad, por lo general lo asociamos a la fidelidad en el matrimonio, por lo general asociamos a no mirar cosas feas, sucias, pero la santidad va más allá de eso. La santidad delante de Dios, cuando yo puse un, escribí un par de cositas, no solamente cuando Dios nos llama a ser santos, no solamente es alejarnos de perfección, sino también de honrar a tu familia, honrarla, respetarla, darle honor a tu esposa o a tu esposo, glorificar a Dios. También otra de las cosas que podemos sacar es no mentir, porque cuando mentimos estamos deshonrando el nombre de Dios y, ¿sabes?, no estamos siendo santos. No engañes. ¿De qué manera a veces, muchas veces, podemos engañar a la persona? En la mayoría de los casos, muchas veces parece algo por ahí tonto, por decirlo así, pero muchas veces cuando en los adolescentes crean un sentimiento en una chica, o al revés, en cuanto al chico, cuando hay ilusiones y vos sabés que no vas en serio con esa persona, también estás deshonrando, estás engañando. ¿Saben? Otra de las cosas es no lastimar a tu hermano, no lastimar con mentiras, con no robar. Y otra de las cosas que pude ver, no caigamos en lo más bajo, en la suciedad del pecado. Hay un pasaje en Lucas, capítulo 15, versículo 20, conocido, habla de la historia del hijo pródigo. La idea de en cuanto a la santidad va más allá, ¿no?, de ser fiel a tu esposo o a tu esposa, sino ser fiel, ser santo en todas las cosas. Antes de leer este pasaje, vamos a Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y Pablo, con toda autoridad, dice en el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El desafío para nuestras vidas, hermanos, es no solamente ser fiel a nuestra esposa, por el caso de las mujeres, a sus esposos, sino ser fiel a Dios en todo, aún en los pensamientos, aún en las cosas más pequeñas, ser fiel a Dios. Ahora sí, vayamos a Lucas, capítulo 15. Nada más quería sacar una idea. Capítulo 15, del 11 al 20. Si lo tiene, comienzo a leer, Lucas 15, versículo 11 en adelante. También dijo, habla el Señor Jesucristo, también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arregló a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Solamente para sacar la idea, conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestra vida, hemos hecho esto, no? En la casa de Dios, en la casa de la voluntad de Dios, tenemos todo. Y muchas veces lo desperdiciamos por una locura, por diferentes razones. Pero recordemos que no asociemos la santidad solamente a los pecados sexuales, sino a toda nuestra vida. Estamos siendo honestos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Estamos siendo honestos en el trabajo. Estamos siendo honestos con Dios mismo. Y la realidad es que somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro. No solamente somos llamados a ser santos, sino vayamos a Corintios de vuelta. Versículo 9, también vamos a leer los versículos del medio, pero leamos el versículo 9. Dice así: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado de Pablo lo entendía muy bien, él era llamado por Dios. Somos llamados a ser santos, pero no solamente a ser santos, sino también a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Busquemos un versículo conocido, Jeremías 31:3. No solamente que la voluntad de Dios es nuestra santificación, sino que la voluntad de Dios es que podamos tener comunión con Él. Jeremías 31:3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Tú has manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo que el amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué y me sentó. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. La Biblia, la palabra de Dios dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. No solamente Dios nos ama, nos amó cuando fuimos salvos, por la gracia de Dios, sino que nos ama todo el tiempo. El amor de Dios es tan grande que no solamente Dios que nos amó para llevarnos al cielo, sino que nos amó para tener comunión con Él mismo, para que podamos tener comunión con Él. Y también tener comunión entre nosotros. Y no solamente para eso, sino para porque Él tiene planes para nuestra vida, tiene propósitos, y por sobre todas las cosas tiene una proyección en nuestra vida. Y la manera de poder entender los planes, el propósito, de poder proyectarnos en otra persona, lo vamos a hacer teniendo comunión con Él. Vayamos de vuelta a Corintios. Versículo 4 en adelante dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Acá, como compartieron los hermanos, cuando pensamos en Corintios, cuando pensamos en esta iglesia, pensamos en división, pensamos en desorden, pensamos en un montón de cosas negativas. Pero acá Pablo lo que le está marcando, dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo creo que muchas veces nosotros somos semejantes a esta iglesia, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros, porque por su gracia Dios ha enriquecido a esta iglesia con dones, con ciencia, con palabra, con diferentes habilidades. Y Pablo acá remarca por la gracia de Dios. Y podamos entender que Dios se maneja de esa manera. Dios te regaló tu don para que lo puedas poner en práctica, para que lo puedas utilizar para su gloria. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido. Esta palabra que dice ahí, en Él. ¿En quién? En Jesucristo. En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. No sé si podemos decir eso, ¿no? Pero Elisa tiene muchos dones. Tiene muchos dones y a veces no nos damos cuenta. Te hago una consulta, una pregunta. No hace falta que le contestes. ¿Sabes cuál es tu don? ¿No lo sabes? Bueno, si sabes, yo creo que es hora de ponerlo en práctica. Es hora de ponerlo en funcionamiento. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la Escritura dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué, te extendí misericordia. Sabes que Dios te ama no solamente en la cruz, sino en el día a día. Dios te ama desde que te levantaste, al respirar, al tener salud, al tener trabajo. Él te ama y Él quiere hacer una obra en tu vida y en mi vida. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Entender como Pablo, que Él era apóstol de Jesucristo por Dios. ¿Vos entendés que todo lo que tenés es por Dios? Y sabes, si Dios te colocó en el lugar donde estás hoy, en esta iglesia, tenés esa seguridad de Pablo, que si yo estoy acá por Dios, por la voluntad de Dios, yo estoy en esta posición por la voluntad de Dios, tenés esa convicción en tu vida. Y también no solamente tener esa convicción que Dios te ha colocado en la posición en donde estás, por su gracia, sino también que Dios nos hace un llamado a ser santos. No solamente te habla en cuanto a la sexualidad, sino en toda tu vida, en toda mi vida, ser santo. No mentir, algo común, que siempre decimos no robar. Pero a veces le quitamos el tiempo a Dios, quitamos el tiempo a la comunión con Dios, quitamos el tiempo que pertenece a nuestra familia, y eso también es robar. Y fuimos llamados a tener comunión con Dios. El desafío de Dios es entender que donde estás vos, Dios te colocó. ¿Tenés esa seguridad? Pensando un poquito. En segundo lugar, fuimos llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y en tercer lugar, somos llamados a la comunión con Dios. Para terminar, busquemos Salmo 27:4. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a probar, que te buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su pecho. Muchas gracias. Acá la convicción del escritor, la convicción de David, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una sola cosa dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No significa que el salmista estaba en el templo todos los días, sino que estaba en la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir su templo. La voluntad de Dios, hermanos, es ser santo. Es que podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en los pensamientos, en nuestras miradas, en nuestras actitudes. Y también la voluntad de Dios que podemos tener comunión con Él. Para que Dios se manifieste. Para que Dios te pueda declarar cuáles son sus planes, cuál es el propósito para tu vida. Y para que vos te puedas proyectar en otras personas. Y para que la iglesia pueda crecer. Acá el desafío de Dios y el desafío del apóstol Pablo, que va hablando, que va diciendo, fueron enriquecidos en todo. Todos los dones que tenía el Espíritu Santo se los dio a Cristo. Todos. Todos. En todos fuiste enriquecido. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Escritura. Y creo que en esta iglesia fuimos enriquecidos con un montón de dones. Y capaz que tenés un don. Seguramente, si sos cristiano, tenés un don. Yo creo que un cristiano tiene más de un don. Algunos piensan que tiene uno solo. Yo creo que tiene más de un don. Y la manera de poder saber cuál es ese don es servir a Dios. Servir a la iglesia. Empezar en tu casa, primeramente. Empezar, en primer lugar, a tener comunión con Él. A vivir una vida santa. Y Dios, poco a poco, te va a ir revelando lo que Dios quiere para tu vida. Este es el desafío. Es lo que Dios puso en mi corazón, poder compartir más o menos. Juan Carlos había dado un pantallazo de lo que era la iglesia de Corinto. Comienza en Hechos, capítulo 18. Ya que estábamos a leer un par de versículos más, en un poquito de tiempo. Hechos 18, versículo 1 y 2. Dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llega a Corintios, se encuentra con este matrimonio y empieza la obra de Dios en aquella iglesia. Y en un momento de dificultad, en un momento de crisis de Pablo, veamos el versículo 9, dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hoy el desafío para nuestras vidas es ese. Dios nos dice: no temas. Juan, no temas. Hermano, no temas. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Y hay mucho pueblo en esta ciudad. Como se viene anunciando varias. Ya hace primero el domingo pasado y el miércoles anterior habían anunciado lo que va a ser Pascua. Dios, yo creo que Dios tiene grandes cosas. Y saben, hermanos, no yo, sino Dios los necesita. No solamente Pascua. Si tienen pensado irse ese fin de semana, por favor consideren que estén con nosotros para salir a testificar, porque necesitamos muchas manos. Y sabe lo que nos dice Dios: no temas, sino habla, porque Dios tiene pueblo en esta ciudad. Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en mi vida. Cada día estamos luchando por nuestros pensamientos, cada día estamos luchando por el pecado, cada día estamos luchando por el orgullo. Pero por eso Dios nos desafía a vivir una vida en santidad y tener comunión con Él. Ese es el propósito para nuestras vidas. Y que iba a terminar, pero le comparto el último salmo. Salmo 34. Versículo 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Dios te desafía. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dios tiene una gran obra en tu vida, Dios va a hacer una gran obra en tu vida en la medida que lo dejemos. Por eso el desafío de Dios es que podamos crear como no querer, que podamos vivir una vida en santidad, y te aseguro que Dios va a hacer una gran obra en tu vida, en mi vida y en cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Gracias.